vida, buscando un cariño sin saber amar. Llevas la tristeza en tu alma y en ella reflejas tu dulce mirar. Y tus ingenuos ojos tristes se adivinan en tu alma esa gran ansiedad por hallar el amor que esperas. Tus sueños deja libres a volar. Chiquilla que vives en sueños, castillos y rosas y un príncipe azul. Espera y verás que un mañana, quizá no lejano, llegará el amor. Que vas por la vida buscando un cariño sin saber amar. Llevas la tristeza en tu alma y en ella reflejas tu dulce mirar. En tus ingenuos ojos tristes se adivina en tu alma esa gran ansiedad por hallar el amor que esperas. Tus sueños deja libres a vos.